Bueno, yo les voy a exponer sobre la apropiación fraudulenta por medios electrónicos del artículo 190, la segunda parte, que nos dice: la misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrando de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. Esto nos quiere decir al uso inapropiado de la tecnología para hacer el mal o apropiarse uno mismo, pero mediante formas inadecuadas que mediante los artículos o las leyes no están permitidas. Gracias.